Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Aquí estamos, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Edición 61 en este 18 de mayo. Un día bastante, bastante especial que vamos a tener hoy. Te vamos a anunciar a partir de las 4 y media un acontecimiento súper importante en Madrid para septiembre. Y también tendremos novedades como el nuevo álbum de Richard Marx, te pondremos dos temas. Sorpresa para todos, nuevo álbum de Robert Tipper, pero no es lo que esperas. Y lo más importante del día, este acontecimiento que a partir de las 4 y media te contaremos en esta nueva edición de tu programa de Ori Huescos, Vigilante. Ya sabes que nos puedes escuchar desde Madrid en el 87.6 de la FM y desde cualquier parte del mundo en www.sondalatina.com.es. 120 minutos estaremos contigo, como siempre digo, con lo mejor de los clásicos, rarezas, bandas sonoras, novedades. Un programa dedicado solo y exclusivamente al mundo de la OR y del West Coast. Recuerda que tiene nuestro grupo de Facebook, programa de Radio Vigilante. Te puedes unir, contarnos lo que quieras ahí. La gente está hablando en directo. Y también nuestro mail para cualquier pregunta, cualquier petición, vigilanteahor@gmail.com. Ahí puedes escribirnos y estaremos encantados de contestarte. Aunque tardemos algunos días, no te preocupes que lo hacemos. Y comenzamos. Hemos comenzado con Return, este Attitude, ese álbum que salía en 1988 y este tema que abría el disco es Steal Your Heart Away, una banda que pronto tendremos de nuevo noticias. Vamos a continuar con más música en esta tarde viernes, ya sabes, todos los viernes de 16 a 18 horas este programa, hoy día 18 de mayo si nos estás escuchando en directo y por supuesto cualquier otro momento cuando subamos al iVox. Vamos a ir con un álbum muy conocido también, como no, Giant, Last of the Runaways y fantástico Stage 2, un tema que nos apetecía recordar de los Giant. ¡Vigilante! We'll be right back. trying to save myself from looking at the truth. I walk alone while you were waiting, but somehow you saw through me, and now I'm standing at your door. You're the only one I need. With someone else, and both have each other to blame. But now I see the road I've taken will lead me to nothing more than empty rooms without your love. God, I'm standing. Qué bueno, sí, Jan. Impresionante cómo lo dan Half. La verdad es que increíbles. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ir con Gary Hughes. Ya sabes que Ten tocan allá para noviembre en Madrid. Y bueno, pues vamos a ir con Gary Hughes en solitario. Strain of Heart es el álbum. Y bueno, pues allá por el 92 tuvo la buena cosa de dedicarnos un tema como este, Vigilante. Contracts on your head, I'll win. Pues muy bien, se enrolló fantástico el amigo Gary Hughes. Nosotros hacíamos el programa por el 88 y allá por el 92 salía este álbum. Y bueno, pues la sorpresa fue cuando vimos esta canción, aunque ya teníamos más que elegida la sintonía, que era El Vigilante de Magnum, que bueno, esta no está nada mal, también se podría utilizar, pero bueno, la gente nos reconoce sin duda por aquel fantástico tema de Magnum. Vamos a ir con un álbum que bueno, siempre de vez en cuando vamos poniendo, es un álbum con versiones de otras gentes y bueno, pues tiene temazos realmente increíbles. Estoy hablando del álbum de Ochsenech, el alemán, del nombre rarito, un álbum que también salía en el 92, igual que el de Gary Hughes, y este tema compuesto por Mark Spiro, Bitter with a Broken Heart. Qué gran tema este de Ochsenech, por supuesto, escrito por Mark Spiro. Qué maravillas hacía, de verdad. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir ya con una novedad. Vamos a ir con el nuevo álbum de Richard Marx, ese Inside My Heart, un álbum que va a salir para Frontiers en el mes de junio. Y bueno, se compone de dos álbumes, un álbum con temas, bueno, pues que tenía por ahí Richard Marx, y otro que es un, bueno, pues es un grandes éxitos. Aunque bueno, a nosotros la verdad es que cuando nos mandan las promos, en estos casos, los grandes éxitos no te los suelen enviar, te envían solo la otra parte. Y bueno, pues para mí tiene dos partes, tal vez este disco, una parte más moderna, que es la segunda, y una parte más, que es el Richard Marx, que todo nos gusta y todo conocemos. Y bueno, pues vamos a ir, por supuesto, a esa parte. Vamos a ir con Won't Let Me Love You, temazo de Richard Marx. shoulders is telling me it's really over, and now goodbye's the only thing that's left to say. You were always worth the risk, but how did it come to this? 'Cause I opened up my heart to bleed, I let you have the best of me, but you wouldn't. Love you to have the light. Qué maravilla, sin duda, Debbie Foster, temazo este, increíble, la verdad es que es un tema que a mí me encanta, este Who's Gonna Love You Tonight, de Debbie Foster. Y bueno, vamos a ir ya a contarte cosas. Son las 4:30 de la tarde, como prometíamos estos días en Facebook y la semana pasada en el programa. Pues bueno, estamos ansiosos de darte una noticia, una nueva noticia. Te anunciábamos un día, 22 de septiembre, después del veranito, una buena fecha. Y bueno, durante media hora te vamos a contar un poquito el tema. Y bueno, lo primero de todo es contarte que cuatro locos, cuatro amigos, entre los cuales me incluyo, pues nada, hemos decidido montar algo para promoción de conciertos. Se llama Live for Hour. Ya nos puedes buscar incluso en Facebook, el grupo Live con número 4 Hour. Como te digo, cuatro amigos que nos hemos lanzado. Te aseguro que sin ningún tipo de ánimo de lucro, simplemente porque somos fans como vosotros. Y bueno, queremos traer gente que no viene habitualmente a España. Y bueno, pues ya tenemos preparado un primer concierto. Será el 22 de septiembre. Y bueno, lo primero que te vamos a decir es que son tres bandas las que van a venir. No podemos decir teloneros, porque realmente no son teloneros. Para mí realmente es un festival, un pequeño festival, mini festival. Y bueno, la primera sorpresa de todas, creo que va a ser la sala. Nos hemos tirado al charco y nos hemos metido en Caracol. Sala Caracol, 22 de septiembre. Es como vamos a comenzar nuestra andadura como nuevos promotores de estos cuatro locos, Live for Hour. Y como te decía antes, intentaremos traer gente que no es tan habitual para poder disfrutar en España de conciertos, tanto de Aor como tal vez en algún momento de Wes. Pero lo más importante, ya te digo, guárdate ese 22 de septiembre, Sala Caracol, Live for Aor. Te va a presentar cosas tan interesantes. Vamos a empezar, te vamos a desvelar la primera banda, y además vamos a escuchar en total exclusiva. Además, si veías el blog de nuestro amigo Viri, hace poco hablaban de una banda de dos chicas, las hermanas Fontaine, que han formado Chasing Violets, apadrinadas por Freddy Leslama, con la producción del mismo y también de Tommy Denander. Con ayudas increíbles como Paul Sabu y bueno, más gente, como la persona que va a cantar a dúo en este tema, Philip Bardowell, y va a ser una de las sorpresas de este año. Y esa banda, Chasing Violet, será la banda que abrirá ese festival en la Sala Caracol el día 22 de septiembre. Vamos a escuchar este tema a dúo, como decía, con Philip Bardowell, ellas Chasing Violets. So now it's time to say. Emerging Forever, Chasing Violets, con la ayuda de Tommy Denander y Frederick Slama. Es la banda que abrirá ese festival que vamos a hacer el 22 de septiembre, estos cuatro locos que nos llamamos Life for Hour y que, bueno, pues abrirán sin duda lo que es el concierto. Estas chicas francesas que van a ser una sensación, te lo aseguro. Y bueno, ahí no acaban las sorpresas, ¿eh? No te vayas. Estaremos hasta, por lo menos yo creo que hasta las 5, un poquito antes, contándote cosas. Y bueno, otra de las cosas súper interesantes y que te va a interesar mucho es que acompañando a las hermanas Fontaine como banda, nada más y nada menos que Lionville. Teníamos a Lionville, aclarar, no es Lionville, sino la banda, los músicos, Alessandro Del Vecchio, Ana, quien van a acompañar a Chasing Violets, no Lionville, tal vez me he explicado mal. La primera banda, repito, la francesa Chasing Violets, como artistas invitados con ellas, la formación, la gente que es Hardline actualmente y también Lionville, que acompaña a Stefano Leonetti. Por supuesto, sin Stefano, como músicos acompañando a las hermanas Fontaine, estarán Lionville. Lo Los músicos que tiene Lionville y Hardline, repito, no, para que quede claro, es la gente que acompañará en ese festival del día 22 de septiembre en la Sala Caracol en Madrid, en estos cuatro locos que somos Life for Hour. Que nos hemos metido con este proyecto, búscanos en Facebook, Life for Hour con número, Life 4 Hour. Ahí te iremos contando. Y durante esta tarde te vamos a ir desvelando más cosas, como por ejemplo que también con Chasing Violet, todavía no confirmado cuántos temas, pero también se subirá al escenario junto con los miembros de Lion Bailey Hardline, el amigo Frederick Slama. Bueno, vamos a ver, recapitulemos, iba a decir, para que no se te olvide, nueva promotora, Live for Hour, LIVE, el número 4, Hour. Búscanos en Facebook, únete al grupo, 22 de septiembre, Sala Caracol. Vamos a comenzar con, van a ser tres bandas concretamente, la primera Chasing Violet, una banda que todavía no ha sacado su disco, producidas por Tommy Denander y Frederic Slama, con gente como Paul Sabu o el propio Philip Ardou, el que escuchabas a dúo antes acompañándolas. Creo que van a ser una sensación. La banda que les acompañará será la gente de Lion, Billy Hardline, Alessandro El Vecchio, ya sabéis. Y también se subirá, por lo menos a un par de temas, incluso tal vez al toque algún tema suyo de Aor, el amigo Frederic Slama, que apadrina a estas chicas. Y bueno, eso será el inicio de ese mini festival el día 22 de septiembre, repito, en la Sala Caracol, Live for Hour. Y bueno, pues la segunda banda, ¿cuántas ganas teníais de que vinieran? Estarán presentando su nuevo disco, Hard Dreams. Bueno, pues lo dicho, Hard Dreams también estarán presentando su nuevo disco. Están terminando, están prácticamente al final. Como te decía, están prácticamente al final de la grabación de su nuevo álbum Hard Dreams, los catalanes Hard Dream, Manu Esteve. Qué ganas de verlos en directo. Y bueno, acompañarán, y en segundo lugar, a las Chasing Violets, a las chicas francesas, que antes escuchábamos un tema, ya te iremos poniendo, habrá tiempo de escuchar el disco. Y bueno, pienso que va a ser un gran día para el AOR, uno de muchos. Intentaremos que salga bien, ya sabes que lo hacemos por puro placer, como hacemos todo, por la radio. Nos metemos a promotores junto a otros tres amigos a hacer locuras. Pero bueno, nos encanta. Sala Caracol, sonido espectacular. Chasing Violets, como músicos, traerán a la gente de Lionville y Hardline. También seguro que se subirá a Freddy de Slama a tocar algún tema con ellas. Después Hard Dreams. Recuerda nuestro grupo en Facebook, Live 4 Hour, con número. Únete, ya puedes ver nuestro logo ahí. Y ahí te iremos informando. Pronto habrá noticias sobre la venta de entradas y demás. En unos 10 días o 15 aproximadamente estarán ya a la venta. Y bueno, no voy a hacer esperar más. Ni os voy a decir la banda. Directamente vosotros la vais a saber en cuanto la escuchéis. La tercera banda, digo, claro. Ahí está. Out of my life. Bueno, pues ¿qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Sí, señor, Alien. Como cabeza de cartel, ese mini festival para el día 22 de septiembre. Con Jit Jiger y Tony Bor, cómo no. En esta nueva andadura, como veis, de Life for Hour, bandas que no vienen habitualmente a España, no tan habituales. Aquí te los vamos a traer nosotros, por lo menos lo vamos a intentar. Ya sabes, únete al grupo Life for Hour con número. Y ahí tendrás todas las noticias cuando se pondrán las entradas a la venta, que será próximamente. Horarios, etc, etc. Te lo volvemos a contar de nuevo por si ha llegado tarde. Cuatro locos, entre los cuales me incluyo, hemos montado Life for Hour, una promotora de conciertos, y nuestro primer concierto será en la Sala Caracol el día 22 de septiembre, sábado. Buen día para comenzar. Y bueno, vamos a hacer un pequeño festival. Yo no lo llamaría teloneros, porque la verdad es que todo tiene mucho atractivo. Comenzaremos con las chicas que todavía no han sacado el disco, Chasing Violet, las hermanas Fontaine, con la colaboración de Freddy Slama y Tommy Denander en la producción, Philip Bardowell, Pau Sabu. Desde luego, yo creo que va a ser un bombazo el álbum de estas chicas. Y abrirán el concierto junto con la con los músicos de Lion Billy Hardline. Y por supuesto también creemos que se subirá, por lo menos en algún tema, el amigo Freddy Slama a hacer las delicias con su guitarra. Y eso será el inicio del festival el día 22 de septiembre. Después tocarán Hard Dreams, la banda catalana Hard Dreams. Qué ganas de verlos en Madrid en directo, presentando su nuevo disco también, un disco que va a salir próximamente. Y bueno, no sé, Hard Dreams tal vez nos tengan alguna sorpresa, que ya nos dirán ellos. Pero bueno, tiempo más que de suficiente para presentar su álbum tendrán Hard Dreams. Y de cabeza de cartel, como no, los originales Alien, con Jin Jihed y Tony Bor a la guitarra. Gente que los vio el año pasado en el Pfeiffer, sabrán maravillas. No lo podéis perder, mirad los vídeos de internet, pues es una pasada. Gente ya que peinan canas, pero que la verdad que impresionantes cómo suenan en directo. Qué buenos son. Alien, Life for Hour presenta 22 de septiembre, Chasing Violet, Hard Dreams y Alien. Y bueno, vamos a continuar. Ya te hemos desvelado esa sorpresa que te llevamos una semana ocultando. Ya por fin lo hemos podido soltar. Había diferentes cosas que no se podía decir, lo tenéis que comprender. Y bueno, pues ya se podía decir hoy y eso hemos hecho. Vamos a continuar en esta horita que nos queda, estos 60 minutos. Hoy serán hasta las 6 en punto, no estaremos más. Vamos a seguir con buena música ahora y West Coast en tu programa de Ahor Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. También decirte el mail de Life for Hour, que se me olvidaba decírtelo, lifeforhour, con número, @gmail.com, ahí nos puedes escribir para cualquier consulta, estaremos encantados de contestarte. Vamos a ir con White Heart, el álbum Powerhouse, ese disco fantástico con este temazo, I Love Kelly. Shine through. Bueno, pues nada, me voy a ir a tomar una cerveza ahora, porque la verdad es que se me ha quedado la boca seca de tanto rollo, no estoy tan acostumbrado a hablar, y pasan estas cosas. Gracias por la respuesta que estamos viendo en Facebook, fantástica, la verdad es que esperamos que os guste, estamos deseando que llegue ese día 22 y hacer ese pedazo de festival que yo creo que va a ser inolvidable para todos, y además una sala como Caracol con un sonido espectacular. Y os puedo asegurar que si no habéis visto a alguien, hacer las maletas, venir como sea, en un avión barato, en lo que sea, pero tenéis que venir sí o sí. Y repito, no nos mueve el dinero, te lo aseguro. Y bueno, vamos a continuar con otra sorpresa, no, ya no de conciertos, ya no hay más por hoy y con esta habéis tenido suficiente, con esa sorpresa de Life for Hour. Pero bueno, vamos a ir el otro día, pues curiosamente, además nuestro amigo Índigo nos decía, ¿ha sacado un nuevo disco Robert Tipper? Digo, no me lo puedo creer. Pues sí, ha sacado un nuevo disco Robert Tipper, lo que pasa que no va en nuestro rollo, es un rollo totalmente diferente. Después de tantísimos años ha grabado un álbum llamado New Belief Story. Y bueno, pues está más cercano, hace una mezcla de estilos, pero para mí está más cercano al rollo New Country, aunque bueno, también tranquilito, muy intimista. Y bueno, vamos a escuchar un tema, tal vez es el tema que a mí más me ha gustado de este disco, este es Two Lots, un tema de lo que es el nuevo álbum en este 2012, Alucinar, de Robert Tipper. Hail, hail, the gang's all here, just as crazy as they were last year. Just trying to wash away a little fear. For a moment, maybe disappear. I close my eyes and hope that something's changing, but it's alright. It's alright, we paid our dues. It's only wise. It's only wise, go spread the news. Nothing to gain, so much to lose. Nothing to gain, so much to lose. Glasses break as they hit the floor. Had enough of what we've seen before. Grab a hold it for the shore. Life is good, but it's a bore. I close my eyes and we'll be right back. Pues sí, chicos, aunque no lo parezca, Robert Tipper, nuevo álbum, este New Life Story, bueno, pues un rollo bastante intimista, no tiene nada que ver con Robert Tipper, pero bueno, queríamos ponértelo sobre todo para que tú puedas escucharlo, un disco, a ver si vas a ver el disco de Robert Tipper, te vas a ir como loco a comprarlo y te vas a llevar la sorpresa. Te advertimos que no tiene nada que ver con el Robert Tipper que conocemos de siempre y por supuesto que es él, como has podido comprobar en la voz. Vamos a continuar con otro álbum que ha salido, la verdad es que nos ha costado un poquito conseguir este disco de Robert Lang, componente de Chicago, es el Living Proof, un disco que me ha encantado, temazos como este I Confess. Just before a song called Shut Down plays inside my head, gives me peace to hear the crashing sea. My digital says three, I realize I'm free. This is probably good. I see the magic in every day now. In a cold black sky, my angels stay behind. The heart, it never lies. Loneliness is the proof. I see the magic in every day now. I feel your touch. I confess. A full moon rising. I miss my children. I confess. Tomorrow knows we wonder, this heart is gonna be alright. I confess. I see the magic in every day now. I have been guilty of just looking away. I confess. The miracle comes of how to say this. I confess. I confess. I feel a spirit standing beside me. I just can't sleep unless I feel your touch. I confess. A full moon rising. I miss my children. I confess. Bueno, Robert Lang, le veíamos el pasado verano en España con su banda Chicago. y la verdad que se ha marcado un buen disco este Living Proof, siguiendo un poquito, por supuesto, su línea. Vamos a continuar, te anunciamos, hoy ha sido un programa bastante especial, no con tanta música, aunque sí, bueno, hemos puesto música, pero bastante teníamos que anunciar el festival que ya nos ha gustado y bueno, pues ahí estaba, hemos quitado bastante tiempo al programa, pero bueno, vamos a intentar en esta más de media hora que nos queda ponerte buena música ahora y West Coast en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Vamos a continuar con otro tema más del nuevo álbum Inside My Heart de Richard Marx. Silence has been screaming as I search through all the reasons why you're gone. The sunset never ceases as my world just falls to pieces, and I try to go on. My friends, they call to see if I'm okay. The answer is in every word I don't say. Bueno, pues ahí estamos, sí señor, Vigilante. Bueno, vamos a continuar después de darte esa noticia, la verdad es que increíble, estábamos esperando, teníamos unas ganas locas de decirlo todo, no era imposible de poder decirlo porque no estaba todo 100% cerrado, ahora sí, luego te lo contaremos antes de terminar el programa de nuevo, pero bueno, vamos a continuar, vamos a ir con un piratón de Michael Bolton que tenemos por aquí, Soul Driver, pero la verdad es que suena fantástico, es un directo que no engaña para nada, además me gusta a veces escuchar estos discos porque bueno, ves realmente cómo suenan en directo y porque no hay ningún retoque. Vamos con un tema súper conocido de Michael Bolton, Home Can We Be Lovers, en directo, ese tema compuesto por Desmond Child, Diane Warren y el mismo Michael Bolton en directo. Start over when the fighting never ends. Pues hasta ahí Michael Bolton en directo. Temazo, cómo no. Que nos encanta. Vamos a continuar con esa banda que, bueno, tiene, no sé cuántos discos puede tener estos canadienses de Westwood, te estoy hablando. Y bueno, pues tiene diferentes estilos. Y allá por el 90 y tantos sacó un álbum Max Aor, como es este Lonely One. Y la verdad es que hay un tema que siempre, siempre me tenía enganchado. Lonely One. De Westwood, Una banda que, bueno, yo creo que tiene más años que yo, allá por el 60 y tantos comenzaban y, bueno, la verdad es que sacaron discos bastante, bastante interesantes. Y, bueno, pues en este contaron con colaboraciones de lujo, Eddie Swartz, Alfie Zapacosta, que recuerde, así por encima. Pero, bueno, mucha gente acompañándoles y la verdad es que sacaron temazos como este, increíble, increíble ese tema que acabamos de escuchar hoy, me atranco y todo, de los nervios. Lonely One es el tema que escuchábamos. Vamos a continuar con algo muy conocido esta tarde, vamos a obviar un poquito las rarezas. Vamos a ir con Planet Thrill, la banda de Jake Graydon, Music from the Planet Incineracy. I'm not an angel, just a man, so please understand. I'm not the kind you'd ever lie. Most everything you've heard is true. So girl, now I come to you, a man who has nothing left to hide. What I'm saying to you now is how I really feel. And no matter what you think of me, so ¿Cómo pudieron hacer este discazo? Impresionante, un disco que desde luego, como siempre digo, a isla desierta, pero sí o sí, ¿eh? O sea, un disco que además yo lo tengo duplicado o triplicado, yo no me acuerdo. Jay Graydon, Clint Manners, Glenn Ballard, Bill Cantos, fantástico, impresionante este álbum de Planet 3, Music from the Planet. En esta tarde que te damos, te hemos dado ese notición, 22 de septiembre en Madrid, repetimos, Sala Caracol, nada más y nada menos, sonido espectacular. La primera banda será Chasing Violets, una banda de dos chicas francesas, las hermanas Fontaine, que dentro de poco va a sacar su disco. Te poníamos antes un tema junto a dúo con Philip Bardowell, un álbum producido por Tommy Denander y Freddy Slama a medias, con gente como Paul Sabu. Bueno, gente bastante importante ayudándolas. Y bueno, pues con ellas dos, estará lo que son los músicos de Lion Billy Hardline, acompañando a las chicas, y también se subirá al escenario Freddy del Slama, que estará por aquí. Lo mismo, nos guarda alguna sorpresa. Posteriormente estarán Hard Dream presentando su disco en Madrid, su nuevo disco que va a salir dentro de nada. O sea, dos presentaciones de disco tendremos. Y para cerrar ese festival, supongo que Hard Dream a lo mejor nos tiene alguna sorpresa preparada. Para cerrar ese festival tendremos a Alien, los suecos Alien, con Tony Bor y Jim Jighead. Qué ganas de verlos en directo. Y bueno, yo creo que es un día especial ese 22 de septiembre, sábado, Live for Hour. Únete en Facebook, búscalos. Somos un grupo de cuatro amigos, cuatro locos, porque estamos locos, pero que amamos la música y que queremos traer bandas no habituales a España, o por lo menos intentarlo. Si no, perdemos mucha pasta, claro. Festival que hay que ir sí o sí. Ya te pondremos el cartel dentro de nada, también te diremos dónde se venden las entradas, será facilito para todos, no os preocupéis. Y por supuesto, vigilante como siempre, apoyando los grupos que vienen a tocar a España, y como no, este con más razón. Vamos a continuar con otro clásico, John Farnham, Two Strong Hearts. Tell me. Qué bueno, John Farnham, el australiano John Farnham, que nos encanta. Vamos a continuar, nos queda un poquito todavía, nos quedan un par de temas para esta tarde viernes. En Vigilante, en Onda Latina, el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Nos ha dado esta tarde, aparte de la noticia de ponerte clásicos y bandas más conocidas, ya la semana que viene empezaremos otra vez, como siempre, con las rarezas. Hoy era un día bastante, bastante especial, como has podido comprobar. Y bueno, pues la verdad es que nos ha llevado más tiempo preparar todo el tema del concierto que preparar esta semana el programa. Pero bueno, vamos a ir con Ross Ballard, el álbum que se llama como él, y este I Can't Hurt You No More, como digo, de Ross Ballard. You Vigilante. Bueno, pues esto está llegando a su fin. Día grande para nosotros, esta 61 edición. La creación de Life for Hour. Life, te repito, L-I-V-E, 4 con número Hour, A-O-R. Ahí estamos en Facebook. El grupo ya añadiéndose muchísima gente. Para esa nueva iniciativa de cuatro amigos que nos apasiona la música. La música Hour, claro. Y bueno, hemos decidido juntarnos y montar ese Life for Hour. Nuestra carta presentación será el día 22 de septiembre en la Sala Caracol en Madrid. Sonido espectacular, repito. Sábado, para ponerlo más fácil, sobre todo a la gente de fuera. Y bueno, únete a nuestro grupo, pide que tunamos. Life for Hour, nuestro mail, lifeforhour@gmail.com, o también puedes escribir a mí, por supuesto, vigilantehour@gmail.com. Bueno, ese 22 de septiembre abrirán Chasing Violet, las chicas francesas que estás escuchando bajo nuestras palabras junto a Philip Ardowell, producidas por Denander y Slama, y que bueno, pues tendrán como músicos la gente de Lion, Billy Hardline, impresionantes también, claro. Y por supuesto se subirá al escenario, y si no le tiraremos de las orejas, Freddy de Slama. Posteriormente Hard Dreams, los catalanes Hard Dream presentando su nuevo álbum. Y por último, para cerrar esa velada increíble, los suecos Alien con Jim Jighead al frente, Tony Bor. Y que de verdad, si tuviste, no tuviste oportunidad de verlos, en buenísimos en directo. Hace muy poquitos conciertos y este año han elegido Madrid, que sea uno de ellos. Y creo que es un concierto que no te puedes perder. Y te vamos a dar la lata, ¿eh? Porque nosotros lo hacemos casi por amor al arte. Y lo que queremos es que vengan bandas como estas a tocar a Madrid. Y también que sea día fácil para todos vosotros, un sábado, desplazaros desde cualquier parte de España o del extranjero, claro. Os advierto, vendrá gente de fuera, ya nos han dicho, ¿eh? O sea que bueno, te iremos informando en el grupo, en Life for Hour o en programa de Radio Vigilante, también en el próximo edición de Vigilante, sobre este festival. Y por supuesto, gracias a todos por vuestro apoyo increíble. Estoy leyendo, no doy abasto ni a leer ni a contestar a través de Facebook y demás. Pero bueno, ya hablaremos. Y qué ganas de que pase el verano y llegue ese 22 después de las vacaciones, eso sí. Que vengamos relajados a ese conciertazo. Nos vamos a despedir por hoy, precisamente, no con Alien, sino con Jim en solitario. Ojalá, no sabemos si tocará alguno en solitario, eso esperamos, alguno de los temas en solitario de Jim. Nos encantaría, por ejemplo, este tema que nos vamos a despedir, este teaser de Good Times, con el tema que nos pedimos hoy, esta edición tan especial de Vigilante en Onda Latina. Nos vemos, gracias, chao.